magro, soy del magro, soy de la rica ribera, donde se hacen los encajes. Madrid, 1937. En la Plaza del Ángel, las mujeres cosían y cantaban con sus hijos. Después sonó la alarma y hubo gritos, casas arrodilladas en el polvo, torres hendidas, frentes escupidas y el huracán de los motores fijo. Los dos se desnudaron y se amaron por defender nuestra porción eterna, nuestra ración de tiempo y paraíso, tocar nuestra raíz y recobrarnos, recobrar nuestra herencia, arrebatada por ladrones de vida hace mil siglos. Los dos se desnudaron y besaron, porque las desnudeces enlazadas saltan el tiempo y son invulnerables. Nada las toca. Vuelven al principio. No hay tú ni yo. Mañana, ayer, ni nombres. Verdad de dos en solo un cuerpo y alma. O ser total. Cuartos a la deriva entre ciudades que se van a pique. Cuartos y calles, nombres como heridas, el cuarto con ventanas a otros cuartos, con el mismo papel descolorido, donde un hombre en camisa lee el periódico o plancha a una mujer. El cuarto claro que visitan las ramas del durazno. El otro cuarto, afuera siempre llueve y hay un patio y tres niños oxidados. Cuartos que son navíos que se mecen en un golfo de luz. O submarinos, el silencio se esparce en olas verdes, todo lo que tocamos fosforece. Mausoleos de lujo, ya roídos los retratos, raídos los tapetes. Trampas, celdas, cavernas encantadas, tajareras y cuartos numerados, todos se transfiguran, todos vuelan, cada moldura es nube, cada puerta da al mar, al campo, al aire, cada mesa es un festín, cerrados como conchas, el tiempo inútilmente los asedia, no hay tiempo ya, ni muro. Espacio, espacio, abre la mano, coge esta riqueza, corta los frutos, come de la vida, tiéndete al pie del árbol, bebe el agua. Todo se transfigura y es sagrado. Es el centro del mundo cada cuarto, es la primera noche, el primer día. El mundo nace cuando dos se besan, gota de luz de entrañas transparentes, el cuarto como un fruto se entreabre o estalla como un astro taciturno, y las leyes comidas de ratones, las rejas de los bancos y las cárceles. Las rejas de papel, las alambradas, los timbres y las púas y los pinchos, el sermón monocorde de las armas, el escorpión meloso y con bonete, el tigre con chistera, presidente del club vegetariano y la Cruz Roja, el burro pedagogo, el cocodrilo metido a redentor, padre de pueblos, el jefe, el tiburón, el arquitecto del porvenir, el cerdo uniformado, el hijo predilecto de la iglesia, que se lava la negra dentadura con el agua bendita y toma clases